poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de quiero más. Les amamos muchísimo. Gracias a ustedes por haber venido. Son una bendición. Y yo quiero decirte,